Estos son los titulares del sábado 13 de abril. Accionistas de US Steel aprueban la adquisición de la empresa por parte de Nippon Steel. Rusia restringe el paso de barcos extranjeros cerca de unas islas reclamadas por Japón. Y el exintérprete del beisbolista japonés Otani Shohei comparece ante los tribunales en Estados Unidos. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Los accionistas de US Steel han aprobado la propuesta de adquisición de la empresa por parte de la firma japonesa Nippon Steel. El acuerdo obtuvo un apoyo abrumador en una reunión especial que se llevó a cabo el viernes. En diciembre, Nippon Steel anunció que planeaba comprar la empresa estadounidense a $55 por acción y ofrecer una prima del 40% sobre el precio de negociación en ese momento. La firma japonesa planea completar la compra de $14 mil millones en septiembre. David Burritt, presidente y director ejecutivo de US Steel, dijo que ambas compañías están un paso más cerca de avanzar juntas como la mejor acerera con capacidades líderes en el mundo. Mori Takahiro, vicepresidente de Nippon Steel, recibió con sumo beneplácito la aprobación de los accionistas. Agregó, «Desde el principio nuestro objetivo ha sido claro, proteger y hacer crecer a US Steel en el mercado estadounidense para el beneficio de todas las partes interesadas a través de una mayor inversión financiera y la contribución de nuestras tecnologías avanzadas». El sindicato United Steelworkers está en contra del acuerdo, y en marzo el presidente estadounidense Joe Biden también expresó su oposición. El plan se enfrenta al escrutinio del Comité de Inversión Extranjera, un equipo estadounidense que analiza cuestiones de seguridad nacional. La Guardia Costera de Japón dice que Rusia ha emitido restricciones del 11 al 17 de abril al paso de embarcaciones que no sean rusas en aguas cercanas a cuatro islas controladas por Rusia. Japón reclama las cuatro islas a las que llama territorios del norte. El gobierno japonés sostiene que fueron ocupadas ilegalmente tras la Segunda Guerra Mundial. La administración nipona ha presentado una protesta ante Rusia, diciendo que las restricciones son inaceptables ya que las islas son territorio inherente de Japón. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar permite que los barcos pasen por las aguas territoriales de otro estado siempre que no amenacen la seguridad de su costa. La convención también permite a un estado costero tomar medidas para bloquear el paso de barcos extranjeros en sus aguas territoriales si lo considera necesario. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón dice que las restricciones van en contra de la postura del país sobre los territorios del norte. Japón analizará más a fondo la medida rusa. Algunos funcionarios del gobierno dicen que Rusia restringió el paso de barcos extranjeros porque quiere demostrar que las islas son parte de su territorio. Otros dicen que es la respuesta a la decisión de los líderes de Japón y Estados Unidos de fortalecer la cooperación en materia de defensa durante su reciente cumbre. Mitsuhara Ippei, ex intérprete de Otani Shohei, astro de las ligas mayores de béisbol estadounidense, apareció en público por primera vez en casi un mes. Se entregó a las autoridades federales y asistió a una audiencia judicial por cargos de robo de más de $16 millones. Las autoridades señalan que Mitsuhara fue detenido la mañana del viernes en Los Ángeles. Ha sido acusado de fraude bancario y de ser declarado culpable, se enfrentaría a una sentencia máxima de 30 años en prisión y/o una multa de $1 millón. Mitsuhara compareció en una breve audiencia judicial por la tarde y fue puesto en libertad bajo fianza de $25 mil. También debe cumplir con otras condiciones, tales como no apostar y no ponerse en contacto con Otani. Tras la audiencia, ni él ni sus abogados respondieron a las preguntas de los periodistas, a pesar de que antes habían dicho que lo harían. Mitsuhara fue despedido por los Dodgers de Los Ángeles el mes pasado, luego de que medios estadounidenses informaran que supuestamente estaba involucrado en apuestas ilegales. Los fiscales señalan que comenzó a apostar en una casa de apuestas ilegal en septiembre de 2021 y comenzó a perder fuertes cantidades de dinero. Agregan que posteriormente cambió la información de contacto en la cuenta de banco de Otani para poder tener acceso a ella. También se habría hecho pasar por el beisbolista en llamadas telefónicas al banco para garantizar grandes transferencias bancarias a las casas de apuestas. Se cree que perpetró el robo sin que Otani lo supiera o le hubiera dado permiso. Los fiscales hicieron hincapié en que creen que el beisbolista fue una víctima en este caso. sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La población total de Japón, incluidos los residentes extranjeros, disminuyó en 2023 por 13º año consecutivo. El Ministerio del Interior y de las Comunicaciones estima que la población total era de 124.352.000 a fecha 1 de octubre. La cifra supone una disminución de 595.000 o un 0,48% respecto al año anterior. Tanto la cantidad como el porcentaje de la caída fueron mayores que los de 2022. Excluyendo a los residentes extranjeros, el número se situó en 121.193.000, 837.000 menos o un 0,69% respecto al año anterior. Como una clara indicación del envejecimiento de la sociedad, el número de personas de 65 años o más fue de 36.227.000, lo que representa un récord del 29,1% de la población total, un aumento de 0,1 puntos porcentuales respecto a 2022. La cifra de personas de 75 años o más también aumentó en más de 710.000 y superó los 20 millones por primera vez, lo que representa un récord del 16,1% de la población total. Por otro lado, el número de personas menores de 15 años fue de 14.173.000, lo que representa el 11,4% de la población total y es un mínimo histórico. Se prevé que el hogar promedio en Japón tendrá menos de 2 miembros en 2033. El Instituto Nacional de Investigación sobre Población y Seguridad Social publicó el viernes estimaciones que muestran que el hogar promedio tendría 1,99 miembros en 2033 y 1,92 en 2050, en comparación con los 2,21 de 2020. La proporción de hogares unipersonales aumentará al 44,3% en 2050. En 2020 esta cifra fue del 38%. Se pronostica que la proporción de hogares unipersonales entre las personas de 65 años o más aumentará al 26,1% para los hombres y al 29,3% para las mujeres en 2050. El instituto atribuye esta tendencia al creciente número de personas que permanecen solteras. Fuji Takiko, quien participó en la investigación, dijo que el porcentaje de personas solteras es alto entre quienes tienen aproximadamente 50 años. Solicita medidas para ayudar a las personas mayores solteras a gestionar sus finanzas y recibir cuidados de enfermería. Un comité parlamentario japonés aprobó una serie de propuestas para modificar el Código Civil y otras leyes con el fin de permitir que los padres divorciados compartan la custodia de sus hijos. El gobierno ha estado trabajando para revisar el sistema actual que reconoce la patria potestad únicamente al padre o a la madre. Planea permitir a los padres elegir entre custodia compartida o exclusiva. Si no llegan a un acuerdo, la decisión quedará en manos de un tribunal de familia. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.